¿Qué rollo, mi compa Marco? Saludcita, compadre. Hay que seguir piseando, viejo, ya estamos solos. Parece un velorio esta madre, que le toque macizo, compadre. ¡Tóqueme la cabrola! ¡Arriba! Estamos pendientes. ¿Y ahora qué hacemos, compa Marco? Ya fue la banda, hombre. Pues como ve, hombre, también que íbamos. Yo estaba bien ambientado, compadre. Se agüitaron los plebes, porque los mojó. Márquela, compa Pollo. Márquela, compa Pollo. Le marco porque nos traigo la tierra cerrada, viejo. Ey, márquele, compadre. Vámonos. Échale macizo. No traigo saldo, viejo. Márquele usted. Espérenme un poquito. Oye, y le conteste, yo. Bueno, compa Pollo. ¿Está bien? ¿Qué onda, viejo? ¿Qué por ahí? Tráigase la banda, viejo. Simón, viejo, pegarle, pásame su ubicación por el WhatsApp en caliente, le caigo ahí, viejo. Como hueso, aquí lo espero al caliente, véngase para acá. Simón, a pegarle, viejo, fierro. Órale, ya está, 10-4. Hola, bye. Pablo, con permiso, voy a trabajar, ¿no? Con permiso. Tírate a perder.